Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez, allá en controles como siempre, Marcia Mejía. Y pues bueno, regresamos a conversar con José Alfredo Calderón, nuestro amigo historiador y analista político, el consentido de la casa. ¡Ah! Bienvenido vos. Gracias, gracias Isa, de nuevo por acá. Saludos también para Marcia y para quienes escuchan esta radio que, como dije ayer, siempre va contra la vía como debe como ser. Como debe ser. Bueno, y hoy nos has prometido conocer los 24 binomios que vemos en la contienda electoral. Sí, así que nervios. Ay, sí, estoy así que... Así que, pues, empezá, el tiempo es tuyo, querido. Bueno, inicialmente quiero arrancar para tener un contexto de base. ¿Qué es lo que sigue igual en estas elecciones y qué es lo que cambió? Básicamente lo que sigue igual es el sistema político y económico. Y ustedes no van a encontrar ningún candidato, salvo el MLP y Telma Cabrera, que hablen de que hay que cambiar el sistema. Todos los demás, nadie, hablan de reformas, hablan de algunos cambios, pero no más. Luego el reciclaje de candidatos y partidos que habíamos hablado, la estructura clientelar y patrimonialista de la política que continúa también, la falta de propuesta programática, política e ideológica, así como la falta de democracia interna en los partidos. Y luego recalcar sobre algo que permanece desde 1985, cuando gana Vinicio Cerezo. Nadie, absolutamente nadie, ha ganado con menos del 70% de conocimiento público. No intención de voto, conocimiento público. ¿Y qué es lo que sí cambió? Porque estas elecciones son totalmente atípicas y muy, pero muy diferentes a las que hemos tenido hasta ahora. Uno, la pauta política mediada por el Tribunal Supremo Electoral. Ya no se puede hacer como antes en forma directa. La campaña más corta, 3 meses, realmente es un santiamén. La transición va a ser más larga. Y recordemos que los vacíos de poder no existen, sino que se llenan. El techo de campaña, que es ahora de 29.5 millones, de lo cual la mitad va para la campaña presidencial, 25% alcaldes y 25% diputados. Los controles de financiamiento ilícito, que si bien se debilitaron, todavía son importantes. La veda al transfugismo, que realmente no fue de la forma que se quería. Es un sí y un no. La participación obligatoria de los partidos, no es como antes, que el partido podía durar muchos años y nunca participar en una elección. El mayor peso de las redes sociales, las fuentes alternativas también de verificación social y finalmente la judicialización, una mayor judicialización de la política. Hay dos formas de hacer a un lado a los contrincantes. Una es la judicialización, incluso por motivos espurios, pero en lo que se averigua y los tiempos lo pueden sacar de la jugada o la pueden sacar de la jugada. Y la otra forma es simplemente la descalificación y el ninguneo llano, y de una vez directo y descarado. Entonces, tenemos un total de 26 partidos políticos que van con 24 binomios y uno que va sin binomio, que es el partido Bien. Habíamos hablado ya el día de ayer que los cuatro que cumplen con el requisito de 70% más de conocimiento, pues era Sandra, Telma, Suri y Yamatei. Luego también habíamos hablado de los bien vistos, que básicamente los binomios... Aquí el bien visto es importante. ¿Bien visto para quién? Obviamente. Exacto. Para las élites. Ajá, sí. Aquí recordemos lo que dijimos ayer. Estas elecciones son una competencia interelitaria. Va a suceder lo que las élites quieran y Estados Unidos permita. Y entonces, entre los pequeños bien vistos están, pues, creo, con Julio Héctor Estrada, unidos con Luis Velázquez, El Humanista, con Edmond Mulet, Viva, con Isaac Farchi y Encuentro por Guatemala, que tal vez es la opción que ellos menos quisieran, pero que tampoco les incomoda, o sea, no va a provocar ningún terremoto ni político ni social. Luego tenemos a la izquierda, conformada por 5 partidos políticos. Es la primera vez que hay tantas manifestaciones de izquierda. Lo que sí no cambia es la desunión de la misma. O sea, esto es como los abogados, cuando se juntan 4 abogados hay 18 opiniones. Lo mismo pasa con la izquierda. Se juntan 4 y hay 22 proyectos políticos. Entonces, en la izquierda tenemos al MLP, el Movimiento Liberación de los Pueblos, URNG, WINAC, Convergencia y Libre. Y finalmente tenemos lo que yo denomino el puro folclor, y ahí entra cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahí ya vamos a ver estos partidos, son un montón. Y otra cosa importante de entender es que, reitero que en política no hay nada al azar. Para nada. Cuando uno mira tantos binomios, la pregunta que surge es, bueno, y si hay algunos que saben que no van a ganar, ¿por qué participan? Exacto, sí. Pero a lo que está apostando el sistema es, primero, a que la gente se asusta, se confunde, y luego empieza a buscar cuál es el menos malo. Y este pues tiene cara de que no es tan fascineroso, bueno, y este otro pues no se conoce y de repente sale bueno. Y la gente sin mayor criterio, porque este es el problema, que al no contar con ciudadanía propiamente dicha, la gente está más angustiada por conseguir empleo, por conseguir plata, porque tiene un hijo enfermo y no tiene para la medicina, y si tiene para la medicina, pues no encuentra atención médica. Y entonces la gente no está, la gran mayoría de la población, para hablar de política ni ninguna cosa parecida. Está para que le digan cómo va a conseguir empleo, cómo va a comer, cómo va a proteger a su familia, cómo evita que lo saquen del cuarto porque no pagó la renta desde hace meses. En fin, la pirámide de Abraham Maslow es fundamental para entender acá que si no tenemos las necesidades básicas satisfechas, no podemos pensar en otra cosa. Exacto. Con la barriga vacía no se puede pensar. Tenemos un padrón electoral de 8,149,793. Se incrementó ya a última hora, porque incluso cuando se cerró el padrón, se hablaba de que no había llegado a 8 millones, pero ahora ya tenemos 8,149,793 ciudadanos y ciudadanas formalmente inscritos. Esto representa un incremento en el padrón con relación a 2015 de 592,920, es decir, más de 500,000. Para poder hablar de los binomios, podía haber utilizado distintos criterios, pero para ser bastante ecuánimes, como diría el doctor Cándido Pérez, vamos a utilizar lo alfabético. Y así, pues tampoco el programa tiene a qué, bueno, ¿por qué le hicieron énfasis o por qué empezaron con esto? Entonces, y lo que te quería preguntar es que sí está corroborado de que somos más mujeres representadas en esta... Totalmente. Ese es una... algo que impactó el padrón es durante el gobierno de la UNE. Indudablemente el personaje de Sandra Torres fue fundamental para que se empadronaran muchísimas mujeres. Ella, precisamente, su gran voto duro es ese. Tenemos en hombres 3,763,284 y en mujeres 4,386,509. Aleluya, que hay más mujeres en este país y más empadronadas. Pero también el uso. Sí, porque habíamos hablado ayer, en un sistema patriarcal, sexista y machista, pues el número viene siendo secundario por el papel que se le asigna por parte del sistema. Y el margen de juventud también es... es bastante alto, tenemos que de 18 a 25 años. Sí, porque los millennials, en general, el guatemalteco carece de memoria histórica. Total, sí. Pero el millennial peor, porque no lo vivió. Yo hago un ejercicio cuando hago las presentaciones sobre análisis de coyuntura electoral, y cuando pongo a los presidentes desde Vinicio, nadie puede seguir la secuencia. No, no. Pregunto, bueno, ¿quién vino después de Vinicio? Y la gente no está segura, se comen a Ramiro de León porque él no llegó por elecciones propiamente, sino nombrado por el Congreso. Y la gente se confunde si fue primero Berché, luego que si vino Otto Pérez o Colón. Y eso es grave. Ahora en los millennials es peor, porque le tenemos que hablar de las cosas inmediatas. Por eso me sorprende a mí tanto experto analista que sale en la televisión, que tienen 25 años y hablan con un aire doctoral de 25, 30 años para atrás. Mis gordos, mis ternuritas, ¿no? Entonces, efectivamente hay un peso mayor de los jóvenes. Por eso es tan importante que podamos tener conocimiento, porque los cuatro que cuentan con el 70% o más de conocimiento público, pues la gente los conoce. De alguna forma, por lo menos generalidades de Sandra, Suri, Telma y Yamatei. Pero hay 20 binomios más y la gente no tiene la menor idea de muchos de ellos. Y entonces no se puede ir a votar a ciegas. Hay que denunciar también, hay partidos que realmente, como la UCN, FCN, Podemos, el mismo PAN, que uno se queda pero realmente perplejo de ver la cantidad de forajidos que tienen. O sea, no es que sean malos candidatos, estamos hablando ya prácticamente de poderes paralelos, de gente muy pero muy oscura. Y aquel de un Pablo Duarte con que su único, digamos, lo que podríamos sino destacar es que entró armas ofensivas al Congreso, pues. Por ejemplo, o el candidato este que sale con la boinita, o sea, sí. Esos son signos inequívocos de que el país ya tocó fondo. Total. El problema es de que la gente está dentro de las alegres elecciones, por eso le llaman totalmente, las alegres, sí. Movimiento social totalmente cooptado. Ahorita se nos quitó en la posibilidad de manifestar abiertamente el 1 de mayo, porque con el cuento del turismo interno, precisamente solo el 1 de mayo, el 20 de octubre y el Día del Ejército, se les ocurre dar puente. Exacto. Obviamente sabemos la intencionalidad, pero el problema no es lo que hace este gobierno, lo que hace el sistema. El problema es el silencio y la inacción que el movimiento social y en general los grandes sectores de la ciudadanía tienen con respecto a lo que está pasando. Y lo peor del caso es que, a sabiendas de que no se va a arreglar estructuralmente nada, la gente va a legitimar las elecciones con masiva asistencia. La del 2011 y la del 2015, sobre todo, han sido las dos elecciones más votadas en la historia, sí, del país. Entonces, ahora terriblemente, un récord de 24 binomios, no se sabe cuántos van a ir, hay 4 o 5 con problemas, por lo menos ya sabemos que Mario Estrada no va a ir. ¿Se está seguro? A menos que haya votación digital hasta Nueva York. Y pues hay también la Corte de Constitucionalidad, hoy nombró a los 5 magistrados titulares, 2 suplentes, ahí creo que van 1-1 con los suplentes, dependiendo de qué intereses se tengan, para resolver el caso de Telma Aldana, y falta ver también el tema de Sury Ríos. Estas elecciones son unas elecciones con los 24 binomios, pero son otras elecciones, por ejemplo, si no participa Telma y sí Sury, o si participa Telma y no Sury, o si no participan las dos, sí, o si participan las dos. Esto marca, porque son dos de las 4 personas que tienen más del 70% de conocimiento público y que por supuesto aparecen en los primeros lugares de todas las encuestas. Sabemos que la señora Sandra Torres aparece en todas de primero. Sí. La presencia de ella en segunda vuelta, pues hay que firmarla ya. Salvo que suceda algo extraordinario, que en Guatemala no es extraordinario. No es extraordinario. Pero realmente lo dudo, y ayer decíamos que ella encarna una palabra clave, mágica y muy cómoda para Estados Unidos: estabilidad. Sí. Y lo vemos con el caso de Nicaragua. Sí, sí. Cualquiera diría, uy, el enemigo ideológico del imperialismo yanqui. No, ya estos tiempos ya, sí, no son iguales. Lo que quiere Estados Unidos en su patio trasero, que eso es la región centroamericana, es estabilidad. Que no haya rebelión, que no haya tumulto, que no hayan olas. Sí. Y paradójicamente, la candidata del statu quo viene siendo Sandra Torres. Pinta bien para eso. Y ahora hay una nueva mala. El sistema se confabuló para atacar a Telma Aldana y ponerla como la nueva mala de la política. De la política, sí. Sandra Torres ya no, ya la araña, toda esta cuestión que se manejó en el 2015, que pocos recuerdan, pero se hizo a un lado a Valdizón con el No Le Toca, que después se comprobó que venía del MCN, patrocinado por Fundesa, el brazo social del G8. Los empresarios, las 8 corporaciones más grandes del país y sus 22 familias, que son las que realmente parten el queso en Guatemala. Y el CACIF, que se ha convertido realmente en una asociación de cámaras donde podemos encontrar de todo. Entonces, en este contexto, repito, estamos en una competencia de élites en donde el pueblo y los sectores ciudadanos que no tenemos poder asistimos como un espectador más a una obra de teatro donde las cosas se diseñan, el menú fue previamente escogido, sí, sí, como en un restaurante. Sí. Uno no puede decidir cualquier plato cuando llega a un restaurante, es lo que la carta, el menú del restaurante le provee a uno. Y en ese sentido, pues ya tenemos la información. Pudiéramos hablar de muchas cosas, pero en este recuento Tratamos de sacar lo más destacado de los binomios. Hubo personajes que realmente costó bastante, porque yo creo que solo los conocen a la hora de la comida y en su casa. En su casa. Pero realmente costó bastante encontrar por lo menos alguna ejecutoria profesional, social, académica menos, ¿no? Pero al final pues conseguimos por lo menos, salvo uno. Ahí lo vamos a ver, que es un vicepresidenciable, que este sí no aparece en ningún lado. Y ahora cuando nos toque el tema lo vamos a poner. Si quieres entonces, por orden alfabético, sí, para sí, que la gente no se confunda. El orden con la que voy a presentar el perfil de los 24 binomios es estrictamente alfabético. Muy bien. Empezamos con el partido Avanza, que lleva a Danilo Roca Varías como presidente, como candidato presidencial, y a un desconocido Manuel María Martínez como vicepresidente. Danilo Roca viene desde el Partido Revolucionario en el gobierno 1966-1970 de Julio César Méndez Montenegro. Aparece ya este personaje, ahí comienza su carrera política. Él fue parte de los famosos centuriones. Los centuriones era un grupo de choque del Partido Revolucionario y de extrema derecha. Contradictorio, dirán algunos, por el nombre del partido. Sí. El Partido Revolucionario incluso se jactaba de estar haciendo el tercer gobierno de la revolución, pero pronto se supo del concordato, aquel documento que firmaron con los militares, donde se comprometían a entregar totalmente el poder civil al militar, y ellos se encargaban de nombrar, de generar los decretos y acuerdos gubernativos. Y pues salió a luz pública por su mismo vicepresidente, que era Clemente Marroquín Rojas. Él ha sido columnista, utiliza un seudónimo, Edmundo de Antes. Y algunas personas conocerán más a Edmundo de Antes que propiamente a Danilo Roca. Ha sido una persona muchas veces presente en los intentos de golpe de Estado y en los que sí fructificaron también. También ha pertenecido a partidos como la Unificación Anticomunista, en aquel PUA, ¿se recuerdan? De Leonel Cisneo Otero. Sí. Muy cercano también a Guatemala Inmortal, una organización de extrema derecha. Su secretario general es Pedro Adolfo Catalán, el secretario general de Avanza, ex de Corazón Nueva Nación, que es un grupo de militares ligados a Valdizón y que están refugiados en Avemilgua, la Asociación de Veteranos del Ejército. En cuanto a su candidato vicepresidencial, Manuel María Martínez, que es uno de los que costó rastrear, es su primera aparición en política. Se ha dedicado al trabajo de extensionista agropecuario para la Universidad de San Carlos y el Ministerio de Agricultura, y además ha trabajado con la OEA y en una universidad de Texas. Fuera de eso, no se le conoce mayor ejecutoria, incluso en los distintos grupos como los que se ha trabajado esta serie de conferencias, la gente al ver la foto no lo ubica. No. Luego tenemos a Convergencia. Este partido impulsa a Benito Morales como candidato presidencial y a Claudia Valiente como vicepresidenciable. Benito Morales pertenece a este partido, que eran las antiguas FARC. También se llamó Alternativa Nueva Nación y Alianza Nueva Nación. Él es abogado y notario originario de Quichén. Integró la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos de Occidente, CPO. En 2015 fue candidato a diputado por el Quichén. Y el partido gira en torno a Pablo Monsanto, uno de los cuatro comandantes históricos de la URNG. Recordemos que eran EGP, ORPA, PGT y FARR. Y Pablo Monsanto, como FARR, el partido ha ido evolucionando, y con esta participación ya es el tercer nombre después de los acuerdos de paz. Sí. Y pues vamos a ver cómo le va en esta elección. Actualmente tienen 3 diputados. Yo tengo mis dudas de que puedan mantener la misma cantidad. Creo que va a ser menos, y el que va a entrar es Pablo Monsanto, que va en primer lugar. Que ya fue diputado. Exacto, en el listado nacional. Ahorita en cuanto a la vicepresidenciable, Claudia Mariana Valiente es socióloga de la USAC, fue dirigente estudiantil de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política y de la AEU, activista de derechos humanos, investigadora en temas de desarrollo rural, conflictividad agraria, resolución de conflictos y niñez, ex militante revolucionaria, trabajó en la ODA y en el CONADI, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Tenemos ahora, creo, Este es uno de los bien vistos. De los bien vistos, sí. Y con un discurso mucho de modernización del Estado y no sé qué. Muy proempresarial, sí. Pero cuando uno ve los perfiles, pues obviamente entiende por qué. Ajá, el candidato presidencial es Julio Héctor Estrada Domínguez, nacido el 22 de junio de 1974. Es egresado del Colegio Austriaco, economista de la Francisco Marroquín, MBA de la Escuela de Negocios INSEAD en Francia, ex PRONACOM, estuvo a cargo de la oficina esta de Nacional de Competitividad, fue ministro de Finanzas Públicas de Jimmy Morales. Yo sigo sin entender a alguien con esos niveles de descaro haber participado en el gabinete del peor gobierno que hemos tenido y luego lanzarse a proponer supuestas fórmulas de solución del país. Sí, total. Fue directivo también de la Agenda Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ANADIE. Si se recuerdan, hubo un intento que afortunadamente la Universidad de San Carlos, el IDAE y muchas otras organizaciones se opusieron, pero que quería poner todas las oficinas públicas allá en la Plaza Barrios y donde están las oficinas de lo que fue FEGUA, y rompía totalmente con el esquema del casco histórico, y pues obviamente había un negociazo que... Cachimbiro. Eso fue lo único que se me ocurrió. Y entonces, menos mal que separaron diversas instituciones y no se llevó a cabo. Él es hijo de Fanny de Estrada, que es la sempiterna directora de AGESPORT, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, y diversas fuentes lo vinculan con el apoyo de la Cámara de Industria de Guatemala, que es una de las más conservadoras, y obviamente de la AGESPORT. Tiene una multa por campaña en redes y son ni más ni menos que $306,000, 2.3 millones por campaña en redes. Pero estas reformas gallo-gallina hacen que se pueda violar la ley, pero sigues participando. Sí, sí. Y luego pues pagas la multa y no pasó mayor cosa, porque la misma normativa dice que no se pueden cancelar partidos en campaña. Y aparte que tienen inmunidad los candidatos. Ajá. Si no, por ejemplo, Sandra Torres con tantas colas difícilmente podría estar compitiendo. Creo es un partido totalmente proempresarial, de derecha bien definida, fundado el 27 de octubre del 2010 y gira totalmente en torno al famoso Canela. Bueno, famoso por lo de Canela, porque realmente el nombre la gente no lo asocia. No lo asocia. Canela con Roberto González, Díaz Durán. Díaz Durán. Un apellido muy histórico que se puede rastrear desde la colonia, descendiente de Bernal Díaz del Castillo. Y mira, aquí hay vínculos con el PAN, con... Sí, básicamente, ¿te recuerdas cuando hablamos de que en Guatemala solo han habido 4 partidos políticos? Ajá. Que eran el Movimiento de Liberación Nacional, MLN, de extrema derecha, el Partido Revolucionario, que también era de derecha, la Democracia Cristiana Guatemalteca, que solo en Guatemala se concebía como de izquierda, porque en todo el mundo es un partido de derecha, y finalmente el PGT, el Partido Guatemalteco del Trabajo o Partido Comunista. De ahí han salido todos los políticos. Entonces encontramos que en el PAN, en Creo y en todos estos partidos de derecha, normalmente las personas que tienen 50 años o más participaron en las juventudes emelenistas. Sí. Y casi siempre salieron de ahí, difícilmente de otro lugar. Son partidos muy bien identificados con la derecha, un poco más modernos, pues, porque el MLN se daba el descaro de decir que eran el partido de la violencia organizada. Total, pues eran tiempos donde el troglodismo era lo común en el país. Y efectivamente están muy, pero muy relacionados con todos estos grupos, y pues Creo se quedó como también un partido más relacionado con lo que en la sociedad llamamos gente bien, digamos, la gente como los camisas blancas. Y luego tenemos un candidato vicepresidencial que, justo es decirlo, me impresionó, porque la verdad no la conocía mucho, salvo por el tema de las pinturas. Pero cuando uno investiga, ella es egresada del Colegio Americano. Uh-huh. Pero al contrario de lo que pudiera pensar uno, ella proviene de una familia de clase media que obtiene la beca precisamente en ese programa de bachillerato especial que tiene el Colegio Americano. Es ingeniera trilingüe, español, inglés, alemán, tiene una maestría en negocios internacionales en el INCAE y estudios en las universidades de Harvard y Stanford. O para que vea que también no hablamos mal de la derecha, sino que también reconocemos que dentro de estos cuadros hay gente como ella. Claro, sí. expresidente de Vital Voices Guatemala, organización dedicada al empoderamiento de líderes emergentes, fundada por Hillary Clinton. La mayor parte de su vida se ha dedicado a la gerencia del grupo Solid Pinturas La Paleta, así la conoce mejor la gente. Fue una de las coordinadoras del censo 2018, que por cierto no sabemos, todavía no sabemos los resultados cómo van, censo, sí. Y seguimos navegando sin instrumentos. Exacto. Y esto es importante, por sobre todo en un país machista como este. Exdirectora del Consejo de Fiduciarios de Fundesa. Esto no es poca cosa. Que wow. Sin tener una cuna noble, recordemos que acá Fundesa es el brazo social del G8, sí. Y el G8 es básicamente el capital oligárquico, que es mucha plata y abolengo, y multiinversiones, los Gutiérrez, que están como los adláteres, que no tienen pedigrí, pero sí tienen mucha plata. Luego tenemos a Encuentro por Guatemala, que es otro de los bien vistos, a pesar de que algunas personas lo puedan asociar a un centro izquierda, aunque realmente está más hacia el centro. Aunque el centro no existe como definición política, porque sería igual a cero. Pero, digamos, la militancia de Ninet, algunos otros cuadros que vienen del Frente Democrático La Nueva Guatemala, la militancia revolucionaria de algunos miembros, incluyendo a Ninet, eso va generando una narrativa de izquierda, pero realmente hemos visto el comportamiento de Encuentro por Guatemala en el Congreso y sabemos de que eso no es cierto. Y también no podemos negar este empresario del capital burgués posterior al capital oligárquico y que se relaciona con un emplumado frito, sí, que le gusta a muchos guatemaltecos. Entonces, Manfredo Marroquín es un candidato socialdemócrata, él se define así, al igual que el partido. Renunció al cargo de presidente de Acción Ciudadana y como representante de Transparencia Internacional, pionero de la lucha por la transparencia. Ha trabajado también como analista político y columnista de prensa. Tiene una excelente relación con los donantes, yo creo que esta es la parte fundamental de él. Con el G13, con sociedad civil, y candidato a vicepresidente del movimiento Nueva República en 2015, cuando Aníbal García fue candidato presidencial. Lo escuchamos muy poco, de hecho en las actividades de Encuentro por Guatemala se ve muy poco. También tiene un candidato vicepresidencial que no conoce mucha gente. Yo lo conozco porque es mi amigo personal, pero de lo contrario no lo conocería. Empezaron a hacer giras, sabemos que andan por ahí, pero... Pero hacer campaña de territorio, campaña terrestre en Guatemala es muy difícil. No es como en El Salvador, que un día te recorres todo el país. Exacto. Pero aquí estar en Petén, Izabal, Jutiapa, Huehuetenango y Coatepeque al mismo tiempo no se puede. No se puede, sí. Encuentro por Guatemala nació en el 23 de abril del 2007. Gira en torno a Ninet Montenegro, que es diputada desde 1995, una de las carreras más largas. Ella estuvo en el desaparecido Frente Democrático en la Nueva Guatemala, que fue parte de ese ambiente de los noventas. Yo hice campaña. Ah, sí. Sí. Y pues, débil, bastante débil. La verdad que estos 7 diputados con los que llegaron a contar, 6 con la renuncia del Negro Montenegro, no creo que se repitan. Porque si se recordarán la famosa valijita que llevó Ninet al Congreso, esa escena política fue la que le dio prácticamente esos votos. Una jugada genial de último momento, de lo contrario muy posiblemente solo hubiera entrado ella como diputada. Óscar Morales Montúfar, muy poco conocido, es un abogado liberal, litigante, con 13 años de ejercicio profesional, ha trabajado como asesor de Acción Ciudadana desde hace años, y de otras entidades nacionales e internacionales, tiene la nacionalidad norteamericana también, fue aspirante a fiscal general en el último proceso de elección, poco conocido, y ahora es su primera participación en estos niveles. Luego tenemos, vamos al corte, ¿sí? Porque entramos a uno de los binomios folclóricos de esta contienda. Muy bien. Bueno, estamos conversando con José Alfredo Calderón, analista político, y pues el tema de este programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática, el perfil de los 24 binomios presidenciales 2019. Vamos a un corte allá con Marcia. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Estamos de regreso en el programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática con el tema Perfil de los 24 binomios presidenciales 2019, conversando con José Alfredo Calderón, analista político, y les recuerdo que nos encuentran en Facebook en la fanpage como Radio Urbana Radicalmente Democrática, y también estamos en Instagram, ahí nos pueden encontrar como Radio Urbana GT. Un saludo, Rubén Darío Godoy Rodríguez, se nos están replicando de nuevo, mi querido José José Alfredo allá en Tierra Caliente, Jutiapa. Así que un abrazo enorme ahí, este. También para Juan, un saludo, y para nuestra Gretel Galindo. Eso, Gretel, Juanca. Bueno, ese es Estéreo Enos.listen2miradio.com, La Mirona. Así nos pueden, y con una cobertura de Mesoamérica. Bueno, ¿qué partido nos toca entonces, José Alfredo? El partido que hace de estas elecciones realmente un evento folclórico, por decirlo menos. FCN Nación. Ay, ay, ay. Tenemos su candidato presidencial, es el histriónico Estuardo Galdames Juárez, exmilitar, caibil, nunca pasó del grado de capitán, extrabajador del desaparecido Fondo Nacional para la Paz. Sabemos lo que implicaban todos, ajá, estos fondos, sí. Exportador de cardamomo y excontratista del Estado. Llegó al Congreso en el 2012 con el Partido Patriota y renuncia en octubre del 2015 a esa agrupación para formar parte del actual partido oficial. FCN Nación representa al Quiché, aunque él no es de ese departamento. Es una persona de extrema derecha, y el partido este surge de Avemilgua en 2008, y luego con la inclusión de Jimmy Morales ya se le agrega Nación. Antes era solo Frente de Convergencia Nacional, cuando era un partido de militares proveniente de Avemilgua. Luego tenemos a Betty Marroquín, un personaje más pintoresco aún. Sí. Trabajó en exportación de café y rosas, fue consejera de la Embajada de Guatemala en Washington, sirvió en la misión del país ante la ONU. Dice ser experta en cabildeo político, su experiencia ha sido en el Congreso de Estados Unidos, tuvo una marca de ropa y tiendas en ese país, vive en Guatemala desde hace 4 años y actualmente es columnista de República GT y algunos otros pasquines del mismo El Vigilante. Es famosa por su lobby anti-CICIG. Sí. Y aquella famosa manifestación campesina frente a CICIG, ¿se recuerdan? Sí, sí, sí. Que cuando entrevistaron a los campesinos, ellos dijeron, bueno, pues si nosotros lo que nos ofrecieron es trabajo, pero no hay modo que encontremos, exacto, a quien nos va a dar trabajo. No sabían absolutamente nada de CICIG ni de toda esa narrativa de extrema derecha de que Iván era comunista, Telmer era comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también trabajó en la portuaria Santo Tomás de Castilla, con un contrato de 200,000. Es interesante ver cómo la gente neoliberal, que se define también como libertaria, sí, hablan tan mal del Estado y de lo público, pero a la hora de tener contratos y recibir dinero de lo público, pues se quita un poco el asco, ¿eh? Sí. Luego, casualmente, ella trabajó en la portuaria cuando su pareja sentimental, Fernando Lorenzana, estaba de director y fue destituido por señalamientos de la SAT y de la misma CICIG. Tiene una estrecha amistad con la magistrada Bayla Estrada, que si solo decimos el nombre, no, la gente no ubica, pero es la esposa de Alfredo Brito, el secretario de Comunicación Social, yeah, y que proviene de la televisión nacional, de los canales de Ángel canales, González, ajá, que es la cuota política que él introdujo en el actual gobierno. Ligada a Guatemala Inmortal y la Liga Pro Patria, que son de extrema derecha. Por eso decíamos el puro folclore. Luego tenemos a Fuerza, tenemos a un candidato que se le ha denegado ya el TSR, le revocó la inscripción, le habían dado las credenciales, pero Mauricio Radford es un político de derecha, fundador del partido Fuerza, tiene una maestría en administración de empresas y una en gestión pública, representó al Congreso ante el RENAP durante 3 años, fue señalado de irregularidades en un contrato con Easy Marketing para emitir el DPI, ¿se recuerdan de ese escándalo? Fue coordinador del Consejo Nacional de Acuerdos de Paz, CENAP, en el 2017-2018. Y hay que indicar también que el partido Fuerza fue la plataforma de Yamatei en 2015. Luego su vicepresidenciable, también con pocas luces, es Manuel Abundio Maldonado, hijo del militar y exalcalde Abundio Maldonado. Fue titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil y por lo mismo fue condenado a 2 años de prisión por plazas fantasma durante su administración en aeronáutica. Si hubiera encontrado algo bueno lo hubiera dicho, pero lamentablemente, no hay mucho. Luego tenemos a lo que yo llamo, junto al otro candidato que también mencionaré, los globos sin aire. Es Edmond Auguste Mulet Lecía, empezando porque ese nombre nadie lo va a repetir en Guatemala. Ya es un político viejo, aunque según algunos audios que he tenido, algunos vídeos, él se atreve a hablar de nueva política. Él nació el 13 de marzo de 1951, ya tiene sus añitos encima. Es egresado de la Olfo Hall y de la Universidad Mariano Gálvez. Es un político de derechas, ex diplomático guatemalteco que trabajó en la ONU, fue embajador en la Unión Europea, en el Reino de Bélgica, Luxemburgo y en Estados Unidos. Fue diputado del Congreso de Guatemala durante 12 años. Yo creo que no se puede hablar de nueva política con algo así. En la UCN ONU, de Jorge Carpio Nicol, que no es la misma UCN. Pero anteriormente también militó en las juventudes emelenistas. Volvemos al punto de que la madre nodriza son cuatro. Son cuatro madres nodrizas y de ahí han venido todos los políticos o los papás y abuelos de los políticos actuales. Sí. En la ONU laboró como jefe de gabinete de la Secretaría General de la ONU, fue subsecretario encargado de las operaciones de mantenimiento de paz y jefe de la misión de estabilización de la ONU en Haití. O sea, a nivel de Naciones Unidas llegó a estar en el segundo lugar después de Ban Ki-moon, que era el secretario general. Integrante, como ya dije, de las juventudes del MLN, fue fundador de aquel partido también Nacional Renovador, el PNR, ambos ya cancelados, señalado por el tema de adopciones ilegales y la indolencia en el caso del robo de alimentos en Haití cuando él estaba a cargo. Digamos, se regresaron esos militares, los militares pues fueron confinados un tiempo, tengo entendido, pero realmente es un acto criminal robar alimentos en las condiciones que estaba Haití, sobre todo después de un terremoto. Sí. Y se esperaría de una persona humanista haber tenido un comportamiento y una actitud diferente y un castigo ejemplar. No sucedió. Trató de ser candidato de todos en 2015. Las masas no lo conocen. En las encuestas, según me cuentan, han tratado de meterlo. Por eso decía yo lo del globo sin aire. Este partido humanista inició y su secretario general, Rudy Olexán Mérida, fue director de la PNC Deportí y diputado del FRG. Antes militó en la Unión Democrática de Chea Urruela, que ya cuando hablemos de José Luis Chea Urruela lo vamos a mencionar también. Luego tenemos un candidato vicepresidencial poco conocido, pero es una persona que conoce mucho de Estado. Ha estado durante 3 gobiernos consecutivos con mucha influencia. Él es dentista, ex gerente del ICS, poca gente lo sabe. Trabajó en el sector público como secretario privado del ex vicepresidente Rafael Espada de la UNE. Se recordarán de aquel famoso caso de las pastillitas azules y de las pititangas. Ah, en las facturitas. En donde Oscar Perdomo fue uno de los protagonistas también. Años antes fue secretario ejecutivo del expresidente Alfonso Portillo. Fue decano también de Ciencias de la Salud de la Universidad Rural. El seco, como le llama la mayoría de las personas, maneja un bajo perfil. Es una persona que está muy cerca del poder, pero de bajo perfil y con bastante influencia durante 3 gobiernos consecutivos, como lo había indicado. Sí. Ligado también a la farándula local, al grupo Unicornio. Sí, es músico. Aunque ahorita está separado, el mismo grupo lo quiere de esa forma por su participación política. Luego lo conozco personalmente y es un tipo muy inteligente, eso sí puedo decir. De tipo preparado, una persona que ha estado, como repito, muy cerca del poder. Conoce cómo se maneja el poder. Exactamente. Sí. Luego tenemos a Libre. Libre es un caso hasta simpático por todos los nombres por los que ha pasado. Este subcandidato presidencial es Rodolfo Aníbal García Hernández, nacido el 14 de septiembre de 1967. Fue diputado del Congreso en el periodo 2008-2012, abogado de profesión y litigante. Estuvo en Encuentro por Guatemala y fundó el movimiento Nueva República, con 2 intentos fallidos. Antes era Partido Nueva República y luego Movimiento Nueva República, partidos que ya fueron cancelados y ahora se presenta con su nueva agrupación, que es Libre, pero que básicamente es lo mismo. Se presentan como de izquierda democrática. Fue candidato a vicepresidente en 2011 con Rigoberta Menchú en el Frente Amplio y a presidente con el MNR, el Movimiento Nueva República, en el año 2015. Luego tiene un candidato vicepresidencial también muy poco conocido. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un evento en Casa Ariana. Me pareció una persona muy inteligente, por cierto, con muy buen discurso económico, pero muy poco conocido. Es Carlos Roberto Pérez Gaitán, nacido el 7 de junio de 1951. Es un economista de la USAC con máster en integración regional. ha tenido cargos en Naciones Unidas y otros organismos internacionales, trabaja en el Parlacén y es docente de la URL. Luego tenemos al único partido que es antisistema y que tiene un discurso totalmente radical, que plantea la nacionalización de los servicios públicos, plantea una nueva Asamblea Nacional Constituyente, sí, para la instauración de un Estado plurinacional, el esquema del Movimiento de Liberación de los Pueblos. Y que es el marco del buen vivir también. Exactamente. Tiene un discurso muy interesante, muy diferente. Sí. Tiene muy poca cobertura, o por razones obvias. Claro, sí. Y su candidata presidencial es Telma Cabrera Pérez de Sánchez, líder indígena MAM y dirigente comunitaria de 48 años, oriunda y residente de La Cintal, en Retaluleu, de padres campesinos. Es una mujer casada con 4 hijos. Estudió nada más la primaria. Luego de la captura de Mauro Baigonón, que es el fundador de CODECA, que es el que le da prácticamente vida a este instrumento político, como le llaman ellos, sí. CODECA se funda en 1992, y cuando capturan a Mauro Baigonón, Cabrera fue tomando el liderazgo y pronto fue reconocida por las organizaciones que conforman este comité como su presidenta. Esto no es poca cosa, volviendo al machismo y al, claro, sistema patriarcal, sobre todo en las organizaciones campesinas que son tan conservadoras, sí, que hayan aceptado el liderazgo de una mujer y que ahora la impulsen como candidata presidencial de su proyecto político. Es un partido de izquierda radical, entendido lo de radical de querer solucionar los problemas del país de raíz. De raíz, sí. No en el sentido que muchas veces la gente le da de que son extremistas, aunque muchos sectores así lo puedan calificar por el bendito tema del fluido eléctrico, el planteamiento de nacionalizar no solo la energía, sino todos los servicios. Todos los servicios públicos. Sí. Entonces estamos hablando de problemas estructurales cuando se habla de partido de izquierda radical. Exactamente. Uh-huh. Por los demás no van a plantear el cambio del sistema. Por eso es que, sin ir muy lejos, la ley electoral y de partidos políticos no hablan de una nueva ley como debiera ser, sino simplemente de reformas a la misma. Y el candidato vicepresidencial, que es poco conocido, también lo conozco porque es mi amigo, sí, es integrante de CODECA desde hace muchos años, Neftalí Matías López Miranda, nacido el 28 de septiembre de 1959. Ha trabajado en el movimiento sindical y el movimiento campesino, fue dirigente de AEU, fue asesor también en la Comisión de Reformas del Estado, del Consejo Nacional de Acuerdos de Paz y de la Fundación Mario López Larrabe, así como consultor en algunas entidades del Estado. Luego tenemos el único binomio que va en alianza, Podemos y PAN. Tenemos su candidato presidencial, es Roberto Arzú García Granados. Aquí hay que hacer la salvedad de que su hermano es Álvaro Arzú Escobar. Solo son hermanos de padre. Es hijo del fallecido expresidente y exalcalde Álvaro Arzú Irigoyen. Muy polémico, expresidente del Club Comunicaciones, dueño de Futeca, que también generó una serie de polémicas por la forma como fue creciendo y se fue administrando. Además fue nombrado como embajador en misión especial para promover las relaciones comerciales entre Guatemala y Sudamérica. Y esta es una cuestión muy particular porque, investigando en Cancillería, nunca tuvo un contrato, sino que gracias a la influencia del padre fue nombrado como embajador entre comillas, sí, sí, sí, pero nunca fue embajador, nunca hubo un contrato, sino que fue una forma, pues, de encontrarle trabajo al nene. La política provocó una escisión familiar con su hermano de padre, que es Álvaro Arzú Escobar, ambos de extrema derecha. Se recuerdan de un tuit que hubo incluso, que después borra la familia del lado de los Arzú Escobar, pero en donde recriminan a Roberto Arzú varias cuestiones, luego quitan el tuit, me imagino para mantener supuestamente la unidad familiar, y porque en estas familias bien, pues no están para ese tipo de cosas. Es la única alianza, como dijimos. El Partido de Avanzada Nacional es de los más viejos. Después de la UNE, es el partido con más afiliados. Recordemos que cuando, sí, se hace gobierno, la gente se afilia al partido gobernante para obtener empleo, y luego pues la gente ya no se desafilia, ahí se queda. Antes era un comité cívico que se llamó Plan de Avanzada Nacional, con el que Álvaro Arzú ganó la alcaldía en 1985. En 1999, recordemos que Leonel López Rodas desplaza a los arzuistas. Así es. Y acuña aquella famosa frase del 14 a las 14. Luego de que López Rodas toma el partido, después lo toma Juan Arturo Gutiérrez, que era el tío no querido de la familia Gutiérrez Bosch, aquel famoso caso del juzgado de Miami, ajá, en donde se descubre evasión de impuestos y una serie de cuestiones, y que le estaban robando al tío, sí, y que fue muy famoso. Por parte de Podemos, que es el otro partido de la alianza, fue antes Partido Laborista Guatemalteco en 1995, luego fue el Movimiento Reformador cuando entró Jorge Briz, y luego fue adquirido por Alejandro Sinibaldi como plan B de su fallida candidatura patriota. Si le fallaba el patriota, pues ya tenía este otro partido como plan B. Y el vicepresidente, que es también muy poco conocido, es abogado y notario por la URL, José Antonio Farías, especializado en derecho corporativo y mercantil, además en la creación de empresas y la administración de las mismas. Es el vicepresidente ejecutivo de un call center grande que está ahí por la Petapa, en la Aguilar Batres, por cierto, Allied Global Contact Center and BPO de Guatemala. Muy desconocido en política, solamente en algunos abogados, porque incluso pregunté en el gremio y es muy poco conocido ahí también. ¿Vamos a corte? Antes de que entremos a otro que fue ministro de este gobierno, al igual que Julio Héctor Estrada, y pues vamos al corte, ¿sí?, y continuamos con él. Bueno, estamos conversando con José Alfredo Calderón, analista político en este programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática, y estamos conociendo el perfil de los 24 binomios presidenciales de 2019. Un saludo a Luis Barrera, nos está escuchando, es un compañero estudiante de comunicaciones interpersonales de la SC USAC. Un abrazo, Luis, ahí nos pide unas canciones que ahorita las va a programar Marcia en el corte. Pues vamos allá con Marcia y regresamos en unos minutos. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Bueno, estamos de regreso en programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática, conociendo el perfil de los 24 binomios presidenciales de 2019, conversando con José Alfredo Calderón, analista político. ¿Y en qué partido nos quedamos, José Alfredo? En este que lanza a un candidato que también fue parte del gabinete de este gobierno impresentable, José Luis Chea Urruela. Ah, sí, Cultura. Su último cargo, precisamente ministro de Cultura, al que renunció el 19 de noviembre del 2018. Chea Urruela fue vicecanciller entre el 87 y el 88, en 1987-1988, comisionado presidencial del proyecto Mesoamérica Guatemala en 2002, representante permanente en la Oficina Europea de la ONU del 88 al 89, además fue representante ante la OEA en Estados Unidos en 1997, director de la Oficina Nacional de la OEA en El Salvador del 2000 al 2003, aunque de pasado socialdemócrata, porque hay que recordar que él fue el fundador del partido Unión Democrática, que luego llegó Rodolfo Páez Andrade al partido. Es un personaje que se ha mantenido ahí siempre. Sí, digamos, él inicia como socialdemócrata, pero realmente su desarrollo político siempre ha sido en el espectro de la derecha. El PPT, el partido que lo impulsa a él, fue fundado por Edgar Rodríguez, aquel cuestionado ministro de Trabajo y registrador de la propiedad del gobierno de Álvaro Colón. Gabinete que, por cierto, se fue a la cárcel. Completo. Completo. En 2015, este partido fue suspendido. Miren, calculen. Ay, sí. Por 1930 afiliaciones alteradas. O sea, el sistema es tan perverso que en el 2015 te das el lujo de alterar 1930 afiliaciones, luego pasa el tiempo y compite en el 2019 como que sin nada pasó. Sin antecedente alguno. Luego tenemos el vicepresidenciable. Algo que no había comentado es que los vicepresidentes siempre tienen una de estas tres características. Uno es que tienen mucha plata. Dos, no tienen tanta plata, pero son operadores para conseguir personas que den esa plata. Y tres, son personas ligadas a redes, sean redes lícitas o redes ilícitas. Y esas redes, pues, acumulan muchas personas, muchos grupos, y esas son las tres características que vamos a encontrar en los vicepresidenciales. Yeah. Y a veces uno nos explica, bueno, ¿y este qué hace? No lo conocemos, y de dónde, qué pata puso ese huevo. Ajá. El vicepresidenciable de José Luis Chea Urruela en el PPT, Partido Productividad y Trabajo, es el actual presidente de LATAM Image Consulting Group, que fue vicepresidente también del CACIF, Cámara de Industria y Cámara de Turismo. Laboró también como presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios. Recuérdense que esta Cámara Empresarial se fundó cuando la Cámara de Comercio salió del CACIF. Ajá, ha salido, sí, dos veces. Estuvo también en la Gremial de Confección, Gremial de Fabricantes de Alcoholes y Licores, de donde viene su fuerza. También ha presidido varias organizaciones, fundaciones y asociaciones en el país. Ha sido condecorado incluso en México, Taiwán y Ecuador. Exdirector de Aviatec e Industria Licorera de Guatemala, fue presidente del Club Deportivo Antigua GFC y director del Club Comunicaciones. Además fue secretario privado de Jorge Serrano Elías, quizá el cargo más importante, y miembro fundador del MAS, el Movimiento de Acción Solidaria, que fue el partido que llevó a Serrano Elías a la presidencia. Sí. Luego tenemos al otro globo sin aire que les había hablado, don Edwin Felipe Escobar Gil. Nacido el 19 de julio de 1969, el apellido Gil, por cierto, es un apellido norteamericano. La mamá es norteamericana y él tiene también ciudadanía norteamericana. Es el actual alcalde de Villanueva por segundo periodo, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, y aquí habría que hacer, él tuvo un desliz cuando dijo que contaba con el apoyo de todos los alcaldes, sí. Y le dijeron, no joven, no, usted es el presidente de la ANAM, sí. Pero eso no quiere decir que todos los alcaldes lo apoyen. Y la mejor muestra fue la última reunión de la ANAM, donde llegaron muy pocos alcaldes. Estuvo en la junta directiva del INDE también y del INFOM. Ha estado en los partidos políticos Creo, Patriota, Líder. Ha estado también como independiente. Luego se metió de nuevo a la UCN y ahora a este partido de Prosperidad Ciudadana. Ligado al sector construcción, fue uno de los propietarios de la empresa Navla y fue socio comercial también de Arzú en pasarelas y otros negocios. Múltiples señalamientos, recordemos los problemas con el UCI, sí. En donde tanto el candidato de Victoria, Amílcar Rivera, como él fueron los más señalados por el cobro indebido y exorbitante del mismo. Obtuvo finiquito de último momento, estaba participando sin tenerlo, pero era indispensable para que le dieran las credenciales. Y un dato impresionante, tiene 29 denuncias en el Ministerio Público y 22 solicitudes de antejuicio. ¡Hola, wow! Político de derechas, el partido surge dentro de la ANAM, prácticamente el partido Prosperidad Ciudadana, pero sin respaldo total de los alcaldes, como ya dije. La secretaria general es Anita Christensen, que casualmente labora en la ANAM. El candidato vicepresidencial es una dama, Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera. Y ya recordarán cuando hablemos de Mazahua. Es abogada con una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Derecho. Su último cargo fue el de alcaldesa de Mazahua, Escuintla. Fue del Partido Patriota y luego del Partido Líder. Ella ganó por segundo periodo, pero en una serie de hechos confusos, renuncia por enfermedad, entre comillas, en marzo del 2016. Ella toma posesión y luego renuncia. Ajá. Ya había ejercido el periodo 2012-2016, y aquí hay un caso bien simpático. Dentro de los señalamientos de la Contraloría está la compra de Biblias con fondos públicos. Algo que denunció en su momento el sitio de Ojo con mi Pisto. Y precisamente era para los pastores, la justificación fue que eran Biblias para todos los pastores del departamento de Escuintla. O sea, no solo Mazahua. Mm. La verdad que si no fuera por lo trágico que es la política aquí, daría risa. Sí. Fue juez de paz, secretaria y juez de tribunal, ex viceministra de trabajo, fue gerente del ICS también, asesora de comisiones en el Congreso y actualmente docente universitaria. Luego tenemos al partido polémico del momento. Todavía no tiene permiso para hacer campaña, pero los medios se encargan de mantenerla siempre en el top mind de la gente. Semilla. E impulsa Telma Esperanza Aldana Hernández, nacida el 27 de septiembre de 1955. Es abogada y notaria, graduada en la USAC, tiene una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. Comenzó su carrera en el organismo judicial en 1981 como conserje en un juzgado de Xela, cuestión que ha comentado, sí, ampliamente, sí, comenta, sí. Hasta llegar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Asumió el Ministerio Público, nombrada por Otto Pérez Molina, en mayo del 2014, hasta que dejó el cargo en mayo de 2018. En 2017, la revista Time la nombró como una de las personas más influyentes del mundo. Actualmente es cuestionada y tiene varias denuncias por la supuesta sobrevaloración de un edificio adquirido durante su administración en el Ministerio Público, así como supuestas plazas fantasmas. En una aparece involucrado Gustavo Bonilla, un magistrado, y en otra José Carlos Marroquín, que es su asesor, jefe de campaña prácticamente. Yeah. Aliada incondicional de la CICIG y de su comisionado Iván Velázquez, yo creo que eso fue el papel, la imagen que la ha catapultado. Ella sigue siendo una fiscal. Esa es la imagen que se mantiene. Sí, sí. Y es una política de derechas como ella misma se ha definido. Semilla nace, es uno de los partidos más recientes, nace el 14 de julio de 2017 y actualmente tiene revocada su inscripción y hay una orden de captura. Está en El Salvador, como todos saben. Pero interesante, y a mí en otra radio me hicieron la pregunta, hace semanas, que qué opinaba yo, qué efecto tendría el que hiciera campaña desde El Salvador. Ajá, sí. Y le dije que para los millennials, que habíamos hecho algunos sondeos con millennials y les parecía hasta una cuestión cool, sí, que no se había dado, o sea... Y ella no necesita hacer campaña todo el tiempo. Sus detractores lo que hacen es mantenerla. Mantenerla. Razón, sí. Mantenerla en el ojo público. Razón tenía Winston Churchill cuando dijo: hablen bien o mal de mí, pero hablen. Político del que no se habla, aunque sea mal, es como las macetas que del corredor no pasan. Luego tenemos al candidato vicepresidencial, que por cierto tiene un nombre particular que pocos conocen, Jonathan Kirill Thomas Menkos Seisig. El Seisig es con doble S. Recuerdo que hubo un problema ahí con la consignación de su nombre equivocadamente con doble Z. Nació el 29 de junio de 1975. Es un economista socialdemócrata egresado de la Universidad de San Carlos, con estudios de posgrado en España, Chile y Guatemala. En ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, inició labores a partir de 2006 y ya en el 2012 asume como director ejecutivo. También laboró en el Departamento de Estadísticas y Estudios Económicos del Banco de Guatemala. Por cierto que este departamento es el que ha sacado a casi todos los presidentes del Banco de Guatemala y a los banqueros después de la banca privada. Es famoso este departamento por crear técnicos muy capaces, sí, que después pues se van a la iniciativa privada o llegan a la presidencia del banco. Y el ICEFI es un ente respetable. Con mucho respaldo peso, y sí, con académicos, porque no solo está él, claro, hay una serie de académicos de respeto. De respeto. Luego tenemos otro de los partidos que realmente son impresentables, el partido Todos. José Guillermo Alfredo Cabrera Martínez, más conocido como Freddy Cabrera, es el candidato presidencial, abogado y notario de la USAC con estudios de doctorado, fue fiscal del Ministerio Público en el 93, no fiscal general, y actualmente litiga en su propio bufete. Fue consultor de la ONU en un proyecto de reforma penitenciaria, fue presidente del Colegio de Abogados en 2011 y representante de varias empresas. Cuestionado operador en las comisiones de postulación y exdecano de la Derecho de la Universidad Da Vinci, señalada como una universidad de garage. Incluso había un programa PROA que invitaban a todos aquellos que cerraron currículum en la San Carlos y en otras universidades y que no se podían graduar, que llegaran atentamente a la Da Vinci, que se iban a graduar rápido. De hecho, tienen el récord de graduados en tiempo y en cantidad. Como 30,000 o algo así. No tanto, que se no superara a los abogados, pero sí es una cantidad que totalmente es irracible. Ya. Fue discípulo del rey del tenis y uno de los 26 beneficiados de las maestrías en Sevilla. ¿Se recuerdan que ese es uno de los señalamientos que se hizo al rey del tenis? Que una de las formas, de las tantas formas como había cooptado las comisiones de postulación, es ofreciendo becas. Sí. Al extremo que 26 de 47 personas de las comisiones de postulación del 2009 fueron a recibir estas maestrías, esas maestrías, y él fue uno de los beneficiarios. Fue pieza clave para elegir fiscal general, precisamente a Tel Maldana, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones. Por eso es que con estas redes se promueven una serie de favores después cuando se cobran. El partido Todos fue antes Unión Reformista Social en 1992. Luego se llamó Unión Socialdemócrata en 1998. Y en 1999 compra la ficha del Partido de los Verdes y se nutre de tránsfugas de la UNE. Roberto Alejos pierde el partido y cae en manos de su sobrino Felipe Alejos, el famoso Felipao. Felipao. Ricardo Sagastume. El vicepresidenciable es Ricardo Sagastume Morales, abogado de la UFM, Universidad Francisco Marroquín, empresario, directivo de la Cámara de Industria entre 2002-2007, operador del sector privado ligado a Telefónicas, expresidente de la Gremial de Industriales Exportadores, presidente del organismo disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol y representante de la Gremial de Líneas Aéreas en 2005. Hay también una relación con TAG, que también fue conocida por algunos problemas. Presidió el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, Cutrigua. Fue ministro de Economía en 2015, 33 días por cierto. Expresidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, ex precandidato presidencial del FCN y candidato a diputado de Líder. Estos sí son un tránsfuga tras otra y brincando de un lado a otro. Sí. Por eso uno, cuando ya investiga, hasta uno que es observador social y analista político se queda ahí con la boca abierta. Se asusta. Vamos a otro corte, José Alfredo. Correcto, sí, porque ahorita viene No te preocupes, mi vida. Muy bien, conversando con José Alfredo Calderón, analista político, y estamos conociendo el perfil de los 24 binomios presidenciales 2019 en este programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos de regreso en la conversación con José Alfredo Calderón, analista político, y estamos en este programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática, conociendo el perfil de los 24 binomios presidenciales 2019. Sí, Isa, antes de seguir con el siguiente binomio, en las redes también están haciendo acotaciones y preguntas. Libre no es de izquierda, me dicen. Por eso dije, se autodefinen como izquierda democrática. Ajá, sí. Porque en Guatemala ya expliqué ampliamente el día de ayer que lo que conocemos como izquierda son partidos que llevan la pelota con la izquierda, pero a la hora de patear a la portería lo hacen con la derecha. Y si no, veamos las votaciones. Efectivamente, Libre pudiera no ser de izquierda, pero ellos se autodefinen como izquierda democrática, aunque en algunas ocasiones efectivamente Aníbal García tomó un poquito de más distancia para acercarse al centro y de esa forma ser más vendible. Luego, con relación a Semilla, efectivamente olvidé decir que se define el partido como socialdemócrata. Yeah. Hay una serie de tendencias adentro del partido, pero el mix, digamos, es que la expresión es socialdemócrata. Dependiendo, aunque se siente confundesa. Sí, digamos, a veces la socialdemocracia puede arroparse como centro-derecha y en ocasiones como centro-izquierda. Hay una ambivalencia en Europa, sobre todo son vistos como partidos más de derecha. Incluso el mismo Partido Socialista Obrero Español, aunque se oiga como un partido socialista, basta ver las votaciones, total, la legislación que hace, los acuerdos que tiene con la derecha, para ver que no es un partido realmente de izquierda. Por eso es que en España se genera otro movimiento, este sí, de izquierda. Uh-huh. Entonces, hechas esas dos acotaciones importantes, y porque déjenme decirles que esto es como un resumen. A veces dejo de decir cosas también porque es demasiada la información. Imagino, claro. Y no quiero tampoco agotar a la gente. Hay información muy sensible que también, si no tengo las fuentes con la certeza del 100%, prefiero no mencionar, claro, esas informaciones. Y llegamos al partido que ahorita ha estado en la boca de todo el mundo, la UCN. Recordemos cómo la UCN surge primero con Jorge Carpio como Unión del Centro Nacional, y esta que es Unión del Cambio Nacionalista. Juega con los nombres, pero básicamente es el mismo partido. Porque este es un dato interesante. Cuando un partido cambia de nombre, los afiliados de este pasan al nuevo partido, digamos, el nuevo entre comillas. Y mucha gente no se entera. Yo he hecho ejercicios donde la gente le digo, miren, usted está en tal partido. No, yo no, jamás me he afiliado a ese partido. Y es porque vienen de partidos que han cambiado 2, 3, hasta 4 veces. Entonces no se le avisa a la gente, mire, este partido al que usted está afiliado ahora va a mutar de nombre y los representantes nuevos son estos y estos. Entonces muchísima gente sigue afiliada, como el caso del PAN que decía, que, ajá, es el segundo, claro, partido con mayores afiliados. Mario Estrada Orellana es el candidato de UCN, diputado con el FRG entre el 2000 y 2007. En 2006 fundó el partido UCN y ha sido candidato a la presidencia en las elecciones del 2007, 2011, 2015 e iba en el 2019, pero los sucesos ya conocidos lo tienen en otro país. Practicando el inglés. Por la DEA y entonces... Exactamente, ya que no se puede, el sistema de justicia de Guatemala no funciona, pues los gringos se encargan. Exacto. Como siempre ha funcionado. Sí. Fundó la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, se recuerda, muy famosa, la cual fue señalada de numerosos actos de corrupción y desapareció. Incluso se habla de que en 3 meses habían desaparecido cientos de millones de quetzales. Él es una expresión populista de derechas. Aquí también hay una equivocación. La gente se refiere al populismo como si fuera de izquierda. Sí. Y pues unas clases de historia pues no les caerían mal, porque digamos el populismo surge en personajes como Juan Domingo Perón en Argentina, que hablaba, para no hablar de lucha de clases, hablaba de los descamisados, los desposeídos. Mm. Es el lenguaje no tan confrontativo que hace alusión a la pobreza, pero no al antagonismo de clases. Claro. Y tuvo sus expresiones también en Brasil. El populismo surge como una corriente de derecha para tratar de contrarrestar el avance socialista que en esas épocas se tenían. Y entonces aquí en Guatemala podríamos decir que una expresión populista fue el doctor Juan José Arévalo con la coalición de partidos que lo llevó al poder. Él incluso se le tilda por parte de algunos totalmente enceguecidos como de izquierda, pero él jamás. Él incluso acuñó una su frase de socialismo espiritual, que no muchos entendieron, pero que realmente no era de izquierda. Okay. Entonces hay que hacer esta salvedad. Hay populistas de derecha también, surge como populismo de derecha, y pues también recientemente hay expresiones de populismo supuestamente asociadas a la izquierda, pero la naturaleza es totalmente diferente. Luego tenemos que su campo de influencia, su raigambre endémica, le llamo yo, es básicamente en Oriente. No solo en Jalapa, donde es originario, sino en los municipios aledaños. También tiene bastante fuerza. Acabo de estar por allá y comprobé que sí, realmente sigue teniendo mucha fuerza el partido. Y siempre tienen diputados. Tienen diputados y tienen el alcalde. No tengan muchos, pero sí tienen. El hijo diputados. De él es el alcalde y va por la reelección. Ajá. Según me contaron en el pueblo, con mucha aceptación todavía. Ajá. Aunque no se sabe con certeza por lo reciente cuál va a ser el grado de impacto de los sucesos que hicieron que lo capturara. El brillante hijo que lo comparó con Nelson Mandela. Exactamente. Con Madiba. Esa, por eso la importancia del ácido fólico en el desarrollo de los seres humanos. De los embriones. Incluso cuando uno investiga se encuentra con cables desclasificados donde se hacen fuertes señalamientos ya desde el 2002. Stephen McFarland y otro embajador de apellido Derham se refieren con epítetos muy fuertes hacia él, como el narco partido, el narco diputado, etcétera, etcétera. Pero vayamos a los personajes que lo integran. Sí. Y realmente para el pelo. Tenemos un Napoleón Rojas Méndez de la Red Moreno, asociado también a la sustracción de 120 millones del Ministerio de la Defensa. Le quitaron la visa gringa, por cierto, a este Napoleón Rojas. Su hijo, Napoleón Rojas Alarcón, que busca reelección por Santa Rosa. Tenemos también al capitán Gustavo Solano Cerezo. ¿Se recuerdan de aquel el escándalo de los micrófonos en Casa Presidencial? Ajá. En tiempo de Álvaro Colón. Él estaba precisamente en la Secretaría de Análisis Estratégico. Está Juan Pablo Urrea, aquel ex diputado del Partido Patriota, de la Mira con Cariño, por cierto. Ah. Ernesto Degenhardt Asturias, el hermano del ministro de Gobernación, vinculado a empresas de energía. Julio La Infiesta Rímula, hermano de Rodrigo, vinculado a la construcción anómala de Fraijanes II, ¿se recuerdan? La que se desposoló. Es correcto. Patrocinador de los viajes en helicóptero de Otto Pérez y señalado por su relación con la reina del sur, Marjorie Chacón. Precisamente de esa fuente sale sí, toda esta seguro, cuestión. Sí. También está Marvin Mérida, involucrado en financiamiento ilícito de FCN, así como Mario Velázquez Monje, hermano del ministro de Desarrollo del FCN, que son hijos ellos dos del famoso Carlos el Trompudito Velázquez, que tiene presencia muy asidua en los peladeros. Tenemos a Javier Castillo Valenzuela, es un ingeniero que se ha desarrollado en el sector privado, gerente del grupo Celco de Guatemala, Pinturas. Fue funcionario y financista del Partido Patriota, dada su cercanía con Rosa Leal, esposa de Otto Pérez Molina. Era su sobrino. Es su sobrino. Es su sobrina. Luego vamos con la señora que lidera las encuestas, Sandra Torres Casanova en la UNE, ex esposa del expresidente Álvaro Colón Caballeros, secretaria general del partido y es la segunda vez, bueno, penúltima secretaria general del partido y es la segunda vez que se postula a la presidencia. Es licenciada en comunicación social con una maestría en políticas públicas, fue gerente de empresas de textiles y cosméticos, gerente y dueña. En el 2011 fue acusada de fraude de ley al divorciarse del entonces presidente Álvaro Colón para participar como candidata a presidente. Aún con un 49% de antivoto, que es enorme, y muchas tachas, esta empresaria con fachada socialdemócrata es la que lidera las encuestas. Su esposo fue candidato de una alianza con RNG y DIA, aquel partido ya desaparecido, en 1999, y luego ya como UNE compite en el 2003 quedando en segundo lugar y en el 2007 gana las elecciones. Carlos Raúl Morales es el candidato a vicepresidente, es un diplomático de carrera, ex viceministro y ministro también de Relaciones Exteriores en dos gobiernos. Dejó el gabinete del presidente Jimmy Morales después de que este declarara no grato al comisionado Iván Velásquez. Se le vincula como operador de Mario López Estrada de Tigo, aunque Tigo es una de las tantas empresas. Mario López Estrada es el único billonario de Centroamérica, es una persona que tiene muchísima plata y de ahí se deriva su poder y sin pertenecer al G8 ni al CACIF, porque es capital emergente, él mismo tiene poder por sí mismo, él mismo constituye una élite, él solo, es un caso muy particular. Solo, sí. De hecho, formó la gremial de Telefónicas, él no se asoció nunca al CACIF, tampoco participa ni en Fundesa ni en el G8 y pues es una persona que camina sola por el poder, sobre todo el flujo de caja que tiene, que no tienen otros grandes empresarios. Es una persona que puede invertir muy rápido, porque puede conseguir efectivo de forma muy rápida, con diferencia con relación a otros empresarios que tienen que hacer desinversiones, sus procedimientos internos y organizacionales son más lentos. Luego tenemos un partido muy poco conocido. Luis Barrera pregunta que si la UCN se robó la imagen de la UCN original de Carpio, porque esa imagen... Se roba todo. Es como el Partido Unionista, que hasta la frase del MLN, Dios, Patria y Libertad. Es que volvemos al punto de que esto es un reciclaje. Todos, absolutamente todos los partidos, salvo el MLP y Semilla, todos los demás partidos tienen anteriormente otros nombres. Han habido 2, 3, hasta 4 reciclajes, como ya mencioné en algunos. Incluso el que no está participando ahora, que es el Partido Liberal de Guatemala, se llamó... El del avioncito. El del avioncito. Ajá. Pero el del avioncito anteriormente tuvo otro nombre, y ya sí. Lo vamos a mencionar también cuando veamos al Partido Valor. Muy bien. Entonces, ese reciclaje hace que capturen la imagen, como en el caso de Roberto Arzú, que en sus discursos dice, mi papá, cuando mi papá fue presidente, cuando mi papá fue alcalde, él por él mismo sabe que no cuenta con absolutamente ningún peso político y utiliza la imagen del PAN, que ya la conoce las personas. En política, los colores amarillo y azul son los más importantes, llamativos y que se impregnan con facilidad en la mente. Este partido Unidos lanza a Luis Antonio Velázquez Quiroa, nacido el 24 de julio de 1962, nacido en Joyabaj, Quiché. Velázquez Quiroa fue presidente de la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional 2016-2017 y exministro de Economía 2011-2012 durante el gobierno de Álvaro Colón. También fue secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia en 2008-2010, así como secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en 2009. Empresario, comunicador y conductor de televisión. El programa se llama Inversión y Desarrollo en Guatevisión. Se le vincula al sector azucarero. Aquí lo bonito es que como no hay anuncios, podemos decir las marcas. Sí. El Partido Unidos fue fundado por Mario Torres, el famoso ministro de Educación de Portillo. Y acabo de ver, por cierto, una entrevista... De este personaje, y realmente no me lo imaginaba tan a la derecha como se muestra, que obviamente es para ganar el favor de las élites. Se le menciona, como decía, se le vincula al sector azucarero. Sin embargo, son otro binomio que no ha logrado arrancar, aparece muy pero muy mal en las encuestas. Incluso Telma Cabrera supera muchísimos, a pesar del bloqueo que tiene del sistema, de los medios, de las amenazas y de la media docena de asesinatos que llevan en a cuestas. Sí. El candidato vicepresidencial de Luis Antonio Velázquez Quiroa es otra persona relacionada con las élites económicas, abogado y notario de profesión, graduado de la Landívar, ha participado en juntas directivas de cámaras empresariales como presidente, en la CAMEX y la ASCABI, que tienen que ver con la Cámara de Comercio Guatemala-México. También fue diputado del FRG del 91 al 96, cierto. Designado como embajador de Guatemala en México y ministro de Gobernación, ambos cargos durante el gobierno de Óscar Berché. Hay un dato interesante, el exfiscal Juan Luis Florido se anexó a su bufete. Y solo para dimensionar esto, Juan Luis Florido tenía un bufete fuerte, grande, sí. Pero aún así se anexa a este de Manuel Arturo Soto Aguirre, porque este era más fuerte y más grande. Han defendido los intereses de las élites económicas tradicionales por muchos años. Luego llegamos al partido del que habíamos hablado, el unionista, el del solito, el que ahora agarra la frase del MLN, Dios, Patria y Libertad, sí. Pablo Duarte. Dentista, el aunque no ejerce, siempre ha vivido de la política. Exdiputado del FRG, del PAN, del Unionista, y creo, y futuramente en otra elección seguramente estará por otro partido. Es conocido por sus polémicos comentarios. Él habla, por ejemplo, de que no hay niños desnutridos en el corredor seco, porque están bien cachetones. Hace realmente comentarios muy fuera de lugar. Dice que en Guatemala no hay extrema pobreza, que esos son números inventados. Y él, pues, lo de él es causar polémica por todos los medios, diciendo cualquier desfachatez, cualquier barbaridad. sus actitudes son totalmente histriónicas relacionadas con la extrema derecha. Se hizo famoso por el ingreso de armas ofensivas al Congreso, entró una AK-47 y otras armas ofensivas para defender el sacrosanto derecho a portar armas. Ante la salida de los arzuistas del PAN es que surge este partido unionista, que fue diseñado por Gustavo Porras Castejón, ex del Ejército Guerrillero de los Pobres, que era amigo personal y compañero de colegio Liceo Guatemala de Álvaro Arzú. Roberto Villeda Arguedas, muy poco conocido también, fue directivo del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, no presidente sino directivo, candidato a diputado y asesor del Partido Unionista en el Congreso, abogado y político de derechas. Nada más. Luego venimos con un partido. ¿Ya terminamos? No, nada más. No hay mayor información. Me refiero a que no había más nada del. Son personajes que no tienen mayor ejecutoria. Entonces, ajá, cuesta incluso encontrar cuestiones relevantes más que ser candidato en alguna ocasión o ser asesor del Congreso, que ya sabemos que. ¿Por dónde van? Exacto. Luego tenemos a la URNG Maíz, el partido que surge después de la firma de los acuerdos de paz, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que lanza a Pablo Ignacio Ceto Sánchez, un ingeniero agrónomo, a la presidencia. La lanza es diputado al Parlacén, rector de la Universidad Ixchil, un proyecto educativo fundado en 2011, dirigente maya de la URNG Maíz, coordinador de la organización Fundación Maya y de la Asociación de Pueblos de Montaña del Mundo, excomandante del EGP. Es el único candidato realmente con un grado militar bastante alto, ex insurgente. Luego tenemos la candidata a la vicepresidencia, Blanca Estela Colop Alvarado, licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, consultora de CEGEPLAN. Colop Alvarado fue presidente de la comunidad lingüística Maya Quiché de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. También trabajó en la UNESCO como coordinadora de la Unidad Técnica de Educación Maya y Bilingüe Intercultural. En Calusac también. Y Calusac. Trabajó muchos años en Calusac, 12 años si no estoy mal. Luego tenemos al partido de la señora Suri Maite Ríos Sosa. Nacía el 24 de enero de 1968. Ahorita tiene revocada su inscripción. Ella continúa haciendo proselitismo, pero realmente su inscripción no está en definitiva. La Corte de Constitucionalidad tiene el caso, tanto el de ella como el de Telma Aldana. Hoy se constituye, como ya dije, el panel de 7 magistrados para el caso de Telma Aldana, y falta ver también el caso de Suri Ríos. Es abogada y politóloga de la Francisco Marroquín, fue diputada del Congreso por 4 periodos legislativos. En 2011 lanzó su candidatura a la presidencia, pero se retiró antes de las elecciones. En 2015 también fue candidata y quedó en quinto lugar. Hija del fallecido José Efraín Ríos Montt, casada 4 veces con diferentes personajes políticos nacionales e internacionales. Por cierto, que yo me fui de espaldas en el programa hoy de Emisoras Unidas cuando le preguntaron, mire, ¿y usted de qué vive? Pues yo vivo de mis rentas. ¿Y de dónde provienen sus rentas? Bueno, de alquileres de casas, de propiedades, pero de mis divorcios. De mis divorcios. O sea, más clarito. Y tenemos al primero. Pero eran 5 divorcios. Fíjate que oficialmente es Giovanni Chávez el primero, el diputado José García Bravatti el segundo, Roberto López Villatoro, el rey del tenis, el tercero, y el congresista de Estados Unidos Jerry Weller el cuarto. Se le señala de estar involucrada también en el Jueves Negro. El hermano es el que se señaló por la malversación y peculado de 400 millones del Ministerio de la Defensa. Valor era antes, en 1990 surge y se oficializa en 1994 el Partido Libertador Progresista, el PLP, el del avioncito. El del avioncito. Pero también cabe la particularidad histórica que es el mismo nombre del partido de Jorge Ubico. Así se llamaba el partido de Jorge Ubico cuando llegó al poder en 1931, Partido Libertador Progresista. Ah, qué interesante. Luego, ella también, después del FRG, este se llamó PRI. Si recordamos, desaparece tanto el FRG como el PRI, y luego fue con Visión con Valores en el 2015, sí. Y ahora va con Valor. Con Valor. El candidato vicepresidencial es Roberto Molina Barreto, nacido el 8 de noviembre de 1955. También muy polémico, abogado y notario de la USAC, ex procurador general de la Nación de Berché, Fue electo después como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad en representación del organismo ejecutivo durante 2 periodos, o sea, 10 años. Presidió el Instituto de Justicia Constitucional, polémico representante del sector privado y grupos de extrema derecha. Luego vamos al partido de Vamos de Yamatei. Tenemos a un Alejandro Yamatei que hay que recordar que en 2015 quedó en segundo lugar en la capital y cuarto a nivel nacional. Y lo interesante es de que 90 días antes de las elecciones tenía solo 1.2% de intención de voto. Es casi nada. Se nos pasó aquí. Claro, podemos. Tiempo. Porque de este personaje sí hay que hablar despacio. Sí, vamos a ir a un corte allá con Marcia. Estamos conversando con José Alfredo Calderón, analista político, y estamos conociendo el perfil de los 24 binomios presidenciales 2019 en este programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática. El miedo nos alcanza. El hambre nos incita a morder justicia que quizás no llegará. Quizás no llegará. El miedo nos alcanza. El hambre nos incita a morder justicia que quizás no volverá. Esta vez lucharemos para alcanzar la libertad. El grito acallado se escucha. La lucha Bueno, estamos de regreso en este programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática, conociendo el perfil de los 24 binomios presidenciales 2019, con el consentido José Alfredo Calderón, analista político. Y bueno, ahí saluditos a la querida Gretel Galindo, programón, dice, gracias Gretel. Notas Arte, así lo decimos, puta, qué asco, dice. Pues esa es la primera impresión que uno tiene cuando investiga, porque uno sabe de la pobredumbre que hay, pero no deja de sorprenderse. Claro. Entonces vamos ahorita con el cuarto Yamatei. Candidato. Uh-huh. Sabemos de que está Sandra, Suri, Telma, Yamatei, en ese orden. Ese es el cuarto. Y son los únicos que tienen el 70% o más de conocimiento público. Alejandro Yamatei Fay es un viejo conocido, nacido el 9 de marzo de 1956, egresado del Liceo Guatemala, médico de la USAC. Esta es la cuarta vez que se postula para presidente. En el 2007 quedó en tercer lugar, en el 2011 quedó penúltimo, en el 2015, que ya lo había manifestado, en el cuarto lugar a nivel nacional y segundo en la capital. Ese es un dato que no hay que dejar por un lado. Ojalá un voto muy urbano. Sí. Pero ajá, hay que recordar de que el partido Vamos tiene un crecimiento apoteósico. Sí. Y uno dice, ¿cómo es posible, ajá, con sí, lo difícil que es hacer un partido político? Pero él se sube, se monta en las bases del Partido Patriota. Cuando cancelan el Patriota, sobre todo por su relación tan buena con los militares, él logra en el territorio, porque en donde era débil, en el interior, porque en la capital queda segundo y cuarto en el interior de la República, a nivel nacional. Entonces crece muy rápido precisamente por todas esas estructuras que también están ligadas a Bemilwa, a excomisionados militares, y a una serie de elementos que están relacionados con todos estos grupos de poder que tienen al país como lo tienen. También hay que decir que además de las cuatro veces que ha corrido, está también dos para alcalde, en 1999 contra Fritz García Galón y en el 2003 contra Álvaro Arzú. Ex ejecutivo de Bancafén, el desaparecido banco de Manuel Eduardo González, ex jefe del Cuerpo de Bomberos Municipales, ex coordinador general de elecciones desde 1984 a 1990. Este dato también es importante. Él, como nadie, conoce el sistema. Desde 1984, él coordinó, era el coordinador general cuando se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones de Vinicio y las elecciones de que ganó Serrano. Es una persona que conoce desde dentro el sistema, y eso no es poca cosa. Estuvo al frente también de la Organización del Transporte Público de Tumuni y fue gerente de Empagua. En 2006 fue nombrado como director del sistema penitenciario. Tiempo después fue señalado en el caso Pavón por la Operación Pavo Real, en la que murieron 7 reos durante su administración, que después supimos que habían sido realmente ejecuciones extrajudiciales. En 2011 un juez cerró el proceso contra Yamatei. Ha militado en la Juventud Melenista, en La Gana, en el Partido Casa, se recordarán, ajá, Fuerza, y ahora Vamos. O sea que hay trayectoria. Llevan 5. Se le vincula a la Cofradía, que es un grupo dentro del ejército, y personajes como Igmariten y Luis Enrique Ortega Arana, hijo de Francisco Ortega Menaldo, que va para diputado. Vamos creció vertiginosamente, como ya lo habíamos dicho, se monta en el cancelado PP y logra que a través de estructuras relacionadas con AVE Milwa y otros militares de línea dura le favorezcan ese crecimiento repentino. Su vicepresidenciable es César Guillermo Castillo Reyes. Es abogado y notario, tiene 53 años, tiene una maestría en Derechos Humanos. Me llamó mucho la atención, porque es el único candidato relacionado de esta forma con estudios con Derechos Humanos. Su cargo más reciente, y sin embargo no aparece obviamente en el partido, nada relacionado con Derechos Humanos. Sí. Su cargo más reciente fue el de director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala, operador de Jorge Briz. Anteriormente fue magistrado de sala de la Corte de Apelaciones, también estuvo al frente del INTECAP y fue viceministro de Trabajo y Previsión Social. Tuvo otros cargos en el Colegio de Abogados, en la PGN, en la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público. No parece, pero es una persona que siempre ha estado, pero aunque no, su perfil básicamente se conoce con relación a la Cámara de Comercio, pero no es poca cosa. Porque claro, dos veces ha salido la Cámara de Comercio del CACIF y las dos veces han pedido que regrese porque el CACIF sin la Cámara de Comercio, que es la que tiene representación territorial, sí, es prácticamente un cascarón. Sí. Por eso les decía, el G8 es el que parte el queso, el CACIF es el de la personalidad jurídica y el que aparece públicamente. Luego viene otro impresentable, Partido Victoria, que es una empresa familiar realmente. Amílcar Rivera Esteves fue alcalde de Misco de 2008 al 2012 con el Partido Patriota. Es hijo de Abraham Rivera, quien fue diputado por la misma agrupación y fundador en 2010 del Partido Victoria, que es básicamente una empresa familiar que también incluye a su hermano Juan Carlos Rivera. Amílcar buscó la reelección por Misco, aunque perdió contra Otto Pérez Leal, el hijo de Otto Pérez Molina. Sí. Su campaña se basa en atacar a los derechos humanos y ofrecer exterminio de maras. De hecho, fue a recoger las credenciales al Tribunal Supremo Electoral con aquellas camisetas contra derechos humanos. Sí. Su incidencia se limita a Misco y Escuintla, y su peor lastre es el cobro del Yusi. Tanto Edwin Escobar como él se hicieron famosos precisamente por el escándalo que se provocó en el cobro del Yusi, que después tuvo que ser regulado nuevamente, porque como que querían enriquecerse a través del cobro de este impuesto. Y luego él tiene un vicepresidenciable que es el único que traté de hablar con muchísima gente, nadie lo conoce, solo sé que es de Quetzaltenango, oí por ahí que es un empresario que es salteco, sí, sí, pero totalmente desconocido en las líderes políticas y sociales. Érico Canzaquic. Andrea Elvisures, estudiante del grupo del noveno semestre de la Escuela de Comunicación, hicieron una exposición con su grupo justamente el sábado pasado y les tocó investigar sobre este partido. Y entonces Andrea, cuando explicaba, decía que habían ido a un meeting de Victoria, preguntaron por él y dijeron, ah, sí, él viene, porque pues ahí estaba. No, y eso fue todo lo que dijeron. Pero ¿dónde encontramos su perfil? Nada. Sí, yo investigué, tengo muchas amistades en Quetzaltenango, luego también con grupos sociales de Quetzaltenango, e incluso con empresarios también, y la verdad que es una gran incógnita. Estoy casi seguro que sí tiene plata. Seguro. Luego vamos a Viva. Este es un caso bien risible, diría yo. El partido Viva, Visión con Valores, básicamente tiene una estructura neopentecostal. Total. Y sin embargo buscan un candidato presidencial judío. Sí. Un judío que tenía 18 años de no vivir en Guatemala. Que vivía en Israel. Y en donde realmente la de la plata es Rita Sech, que es la esposa de él. Fue diputado del Congreso, mucha gente no lo sabía. Miembro del Comité Político de la Comunidad Judía. Ahí es donde uno empieza a explicarse el por qué aparece. El candidato es director de una empresa Health Service en Israel, es un hospital básicamente. Vivió, como ya dije, los últimos 18 años en Israel, y pues es una contradicción. Es un judío de derechas para presidenciable, se relaciona muy bien con la comunidad judía, que en Guatemala no es poca cosa. Y luego el vicepresidenciable, que es Ricardo Flores Asturias, veterinario, es hermano de Luis Alberto Flores Asturias, que fue vicepresidente de Guatemala de 1996 al 2000 durante la administración de Álvaro Arzú Irigoyen. Son aquellos que formaban parte del famoso Club de París, que no se mezclaban con el resto del partido. Es hermano también de Rafael Flores, y aquí viene un dato interesante, porque Juan Carlos Ejenberger era el candidato de Viva, pero por violencia contra la mujer, la denuncia de ella, se lo hacen a un lado. Pero Rafael Flores, la hija de él, es la agredida, Ana Lucía Flores Bumser, que se casa con este Juan Carlos Ejenberger, que es ex candidato por la situación esta de violencia contra la mujer. Entonces saquen sus propias conclusiones. Fue diputado del Parlamento Centroamericano también este Ricardo Flores Asturias. Luego tenemos a Winac, Manuel Ricardo Villacorta Orantes, es un académico, un politólogo de la USAC, doctor en sociología política de Salamanca, summa cum laude, columnista, analista y empresario. Ha escrito varios libros e impartido clases en universidades de Guatemala, Costa Rica y Texas. Ha sido asesor de diversas entidades internacionales y nacionales. Fue embajador ante Israel en el 99-2000. Y después en Inglaterra, es un intelectual socialdemócrata, de varios libros que ha escrito, tal vez el principal sea Fusiles, Racismo y Protesta, la historia política de Guatemala en el 2013. Él es una persona que incluso se dedica a la venta de elevadores, tiene la franquicia de esos elevadores, que es un negocio bastante rentable y que me imagino le podrá permitir entonces dedicarse a la política y profesar la socialdemocracia en un país donde también es peligroso hacerlo. Sí. La vicecandidata es Liliana Isabel Hernández Estrada, abogada y notaria con experiencia en litigio. Ha ejercido la profesión en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Su tesis precisamente se denomina Análisis de las sentencias del proceso penal Totonicapán contra autoridades comunitarias de la aldea Pachahuacán Momostenango del departamento de Totonicapán por la aplicación de su sistema jurídico. Y finalmente tenemos a Bien, que es un partido que va sin binomio, pero que la presencia de Alfonso Portillo lo hace relevante y tener alguna posibilidad de lograr diputaciones. Sí. El Partido Bienestar Nacional, que es el nombre completo, tiene años de existir. Antes, se recuerdan, no era obligatorio participar en las elecciones, ahora sí lo es. Ajá. Si no vas con binomio, tienes que participar con diputados en al menos la mitad más uno de los distritos electorales, que para el caso de Guatemala son 12. Una vez que se llena este requisito, pues van con diputados y pueden subsistir siempre y cuando, esto es parejo para todos, obtengan ya sea una de las dos cosas, un 5% mínimo de los votos o un diputado al menos, una representación en el Congreso. ¿Y Portillo no va de candidato? Iba de candidato, incluso se puso en el cuarto lugar, según él, para bajo perfil, pero le aplicaron nuevamente el artículo 113 que habla de que los candidatos debieran tener idoneidad. Claro. Por supuesto que si se aplicara ese artículo a todos los demás candidatos nos quedamos sin elecciones. Sí. Este partido no presenta binomio, pero además de Alfonso Portillo, que ya no va, va Evelyn Deportivo encabezando el listado nacional, y la diputada de todos, se recordarán de Andrea Villagrán, que después formó parte del Frente Parlamentario, una agrupación de 6-7 diputados. Luego, Bien es un partido básicamente oportunista de derechas, fundado por Fidel Reyes Lin. Muchos recordarán ese gran lío que se formó en la Universidad Rural, porque tanto el partido como la Universidad Rural se la disputaron los primos, José Ángel Lin y Fidel Reyes Lin. Al final, pues quien ganó el pleito fue Fidel Reyes Lin y se quedó con la Secretaría General y la propiedad prácticamente del partido. Y ahí los dejo con una frase de Winston Churchill, derechista pero genial político británico: la política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en política muchas veces. La verdad que se oye fácil ahora todo este condensado, pero sí llevó un esfuerzo bastante grande. Hay más información, pero obviamente el programa hubiese terminado ya así tipo 11 de la noche y tampoco. ¿Eh? Sí. Pero, aunque nuestra voz sea coqueta, no creo que aguante para tanto. Así que es un gusto compartir. Yo sé que lamentable, o sea, si había gente asqueada de la política, hoy tal vez quedó más asqueada todavía, pero es un proceso necesario, por lo menos conocer cuál es la oferta política. No sabemos al final cuántos binomios van a ir, pueden ser 20, 22 o los 24, aquí no se sabe. Y pero siempre compartimos con vos, José Alfredo, el tema de que hay que informarse, de que hay que formarse también al pensamiento crítico, formarse, pasar de población a ser ciudadanía, o sea, son como todas estas cosas y justamente también estamos haciendo por ahí un monitoreo y también como te comentaba, estudiantes del noveno semestre de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del plan de autoformación a distancia, que solamente funciona los sábados, también hicimos un pequeño ejercicio de ir como buscando, y una de las cosas que muchos estudiantes me dijeron el sábado era que qué frustrante. Sí, es que efectivamente te obligan realmente, porque aquí ya lo habíamos comentado ayer, si dices que votas nulo, que no vas a votar, y entonces desata el discurso patriótico de que qué mal guatemalteco, no tenés a Guatemala en el corazón, ¿cómo es posible? Y lamentablemente por la burla del voto nulo que ya hemos explicado y la inoperancia efectiva del mismo, pues hay que ir y hay que participar. Sí, pero mira las opciones. Sí, pero si logramos colar media docena de gente decente en el Congreso, ya lo hicimos. Sí, sí. Pero aspirar a más no se puede. Hay algunos candidatos que son buenos, pero que su partido deja que desear, o los diputados, o el financista. Total, la casa nunca pierde. Y el casino siempre va a ganar. Y sigue funcionando. Ah, eso es lo más grave. Y sigue funcionando. Bueno, un saludo a Harold Escobar. Dice que no nos había escuchado antes y que no entiende por qué, que le extraña que no nos haya escuchado. Dice, muchas felicitaciones a ti, José Alfredo. Gracias. ¿Algo más? Buscar la información, comunicarse con vos si es posible para conferencias. Sí, lo que pasa es que tengo la mala costumbre de comer los tres tiempos y para efecto de eso trabajo. Y entonces solo es de coordinar horarios y días para poderlo hacer. De hecho, he estado en este lunes, voy a estar con la ODA, he estado con sectores de militares, ahorita me invitaron a sus instalaciones para que precisamente hable de este perfil de candidatos. Estuve en el INEES, pero así también he estado con sindicatos, he estado en la Universidad de San Carlos, en la Universidad Rafael Landívar, he estado también con grupos de mujeres, organizaciones de sociedad civil, he ido al interior de la República, he estado con ONGs también, bueno, en fin, grupos académicos, Frente Ciudadano contra la Corrupción, bueno, lo que se puede. Una gran cantidad, yo creo que sí se desbordó un poquito eso, que sí ha sido agotador, porque no he tenido descanso ni los fines de semana, pero es un aporte ciudadano, porque yo realmente no gano nada con esto más que mi granito de arena, y pues el consejo es de que se formen, que se informen y que participen, no porque vaya a pasar algo en el 2019, ni siquiera en el 2023 y 2027, uh-huh. Pero si no empezamos ahorita, la distancia, la lejanía del cambio va a ser mucho mayor. Y e ir a las urnas con el voto informado. Exactamente. Uh-huh. Yo creo que ya está aquí en la mesa los candidatos que... Yo creo que no es tan difícil incluso, porque si uno hace expulga y elimina a los candidatos facinerosos, pues las opciones son mínimas. Nos quedan, o sea, realmente al principio se ve como muy difícil, pero no. Ya cuando ves las lacras que aparecen en todos los binomios y en los listados, porque ese es otro problema, que no nos damos cuenta de quiénes van de candidatos a diputado, quiénes van a corporaciones municipales, y entonces este país se va con la pinta de los binomios. Incluso el vice no le interesa a nadie, solo con que el presidenciable más o menos a ojos ciudadanos sea aceptable, sí. O incluso se llegan hasta comentarios cínicos, ¿va? No importa que robe, pero que robe poquito, ¿va? Que haga obra. Y pues la verdad que esto es un sistema, el sistema se blinda, la estructura del sistema político básicamente es la misma, entonces por donde sea, si se juega con las reglas del sistema, pues esto es lo que tenemos. Entonces hay que empujar, no necesariamente a través de la participación en partidos políticos, también se puede hacer a través de asociaciones académicas, políticas, movimientos sociales, sindicatos, grupos de mujeres, y pues si no nos organizamos, no retomamos el estudio también, porque realmente ha sido también un capítulo pendiente. Sí. Nos vamos mucho por las redes sociales, pero no tenemos esa disciplina, tampoco se hace análisis. Porque dar opinión, que es lo que vemos en la televisión, yo mismo he incurrido en eso porque el formato del programa no da para más. No da para análisis. Entonces lo que sí. Yo doy es una opinión, pero claro. El análisis implica un método, implica una estructura, implica sistematización de información, implica seriedad científica para poder abordar estos temas. Muy bien, muchísimas gracias, José Alfredo, y un saludo también a Rubén Darío Godoy, que nos retransmitió desde estereoenos.listen2miradio.com La Mirona. Muchísimas gracias, Rubén. Ahí vamos a seguir con esta alianza. También un agradecimiento a Radio E de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAC, porque también van a replicar estos programas. Entonces estamos como intentando hacer como estos aportes. Y bueno, esto fue el programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Conocimos el perfil de los 24 binomios presidenciales 2019 y nos acompañó acá en cabina José Alfredo Calderón, nuestro querido amigo analista político. Mi nombre es Isabel Juárez, allá en controles Marcia Mejía, y nos escuchamos pronto.